Condicionismo. Un programa del Museo de Arte Moderno de Medellín. Museo de Arte Moderno de Medellín. Hoy en Condicionismo. Si uno se pone a buscar la historia del performance, pues hay que hablar del happening, de las instalaciones, obviamente de la cotidianidad que se instala en la danza contemporánea. Lo interesante es como la ambigüedad, me parece a mí. Ya no hay una necesidad de instalar una categoría específica, porque lo interesante aquí es precisamente la exploración que lleva. Por ejemplo, con los movimientos de danza contemporánea de los yutzonitas, que buscaban una cotidianidad del movimiento, de una vinculación con la gente, de una cercanía, van muy de la mano de esas exploraciones corporales de la fuerza del cuerpo en la escena, ¿cierto? Entonces, lo que me parece interesante del performance es precisamente que permite borrar esas fronteras y sobre todo borra la frontera entre el high art, entre el arte culto de élite, el arte tradicional, el arte popular y también el arte y la vida cotidiana. Uno puede ver la manifestación de las Madres de la Plaza de Mayo o la manifestación del profesor Moncayo como un performance también. Toda esta idea del artista bajado, privilegiado, que tiene una sensibilidad especial para ver el mundo y no sé qué, es una idea que cae completamente en el performance contemporáneo latinoamericano, porque ahí incluso las cosas más interesantes no las están haciendo los artistas. Las acciones más interesantes están surgiendo casi todas de la población social, de la población civil. Las protestas en Ciudad Juárez por las muertes de las mujeres, en los asesinatos a mujeres, son todas protestas de la gente, de la misma gente, y son protestas cargadas de significado, completamente poéticas, bueno, lo que quieras, y ahí no hay presencia de artistas. Ahora, algunos artistas retoman eso. Yo soy Natalia Restrepo, soy profesora de la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia, maestra en Artes Plásticas de la Universidad Nacional. Actualmente estoy terminando un doctorado en Historia, Teoría y Crítica en la Universidad de Barcelona. Y básicamente toda mi investigación como artista y como historiadora y crítica ha sido alrededor del performance. En los años 70, Y en los años 80 y especialmente en Argentina y en Brasil y en el Cono Sur, después de las dictaduras de los años 80, los artistas que están trabajando, acusando todas las atrocidades de las dictaduras, van a decir no. O sea, nunca el teatro es igual a la vida y nunca el arte y la vida son lo mismo. Nunca las atrocidades que se representan en el arte alcanzan a ser iguales a las atrocidades que se viven en la vida. Entonces los artistas latinoamericanos rompen mucho con ese lugar común de que el performance es el arte y la vida, que es una relación directa entre el arte y la vida. Específicamente los argentinos van a decir no, la vida es más atroz. Las Madres de la Plaza de Mayo no necesitan a los artistas para nada, para expresarse. Ahora, los artistas han retomado muchas de las maneras de expresión de las Madres de la Plaza de Mayo para hacer intervenciones en el espacio público, sí. Pero toda esa idea romántica de que el arte y la vida es lo mismo, y un poco fue lo que aprendimos en el país con el ejemplo de María Teresa Incapié y con el ejemplo de los performeros más tradicionales nuestros, es como esa idea trascendente que hay en la vida, o sea, cómo relacionar cada momento con un momento sagrado y hacer de la vida un ritual, un espacio para el ritual sagrado y un espacio para la trascendencia. Pero eso no deja de ser una idea absolutamente religiosa que concibe el cuerpo como un espacio a trascender, como un espacio del que hay que salir rápido, del que hay que pasar rápidamente, o un espacio sucio, o un espacio, una morada pesada que hay que trascender. Y eso fue lo que vimos en los performances de los años 90 y 2000 en el país. Condiciones Man propone paisaje sonoro. Foundationers, ma'am. Hay una persona que es fundamental para los que estudian la performance que tiene que ver con la relación arte-vida, que es Joseph Beuys. Joseph Beuys dice, el arte no se puede apartar ya de la vida, el arte tiene que construirse a partir de la vida misma. Entonces empiezan a trabajar muchos artistas, entre ellos Antonin Artaud, sobre las ritualidades que tienen las comunidades. Por ejemplo, Antonin Artaud se va a diferentes países, a diferentes espacios, a crear una relación, por ejemplo, con los indígenas, con los tarahumara, con los bailarines de la isla Balí, o sea, con mucha gente, a entender cómo son los rituales y cómo esos rituales que no están en la construcción occidental pueden alimentar esa construcción del arte occidental. Y lo mismo pasa con Joseph Beuys, cómo nosotros, el arte se ha alejado de la vida y cómo la performance vuelve a involucrar a la vida misma, a los animales, a la tierra, a las plantas, a los rituales, a los cantos, a los peinados, pues a muchas cosas que parecía que no fueran parte del arte. Una vertiente interesante del desarrollo del performance en el mundo se da en Nueva York al final de los 70 y a comienzos de los 80 con el antropólogo Victor Turner y con el director de teatro Richard Schechner, que empiezan a trabajar desde las teorías de Grotowski una recuperación de la ritualidad desde lo corporal. Lo que intentan es recuperar ese momento que Victor Turner le dice comunitas, que es el momento en que hay una comunión, como su nombre lo dice, entre tanto los espectadores como los performers. Se da un momento en que se comparten emociones, formas de ver el mundo, entonces empiezan a buscar cómo darle una mirada ritual a las puestas en escena, sobre todo intentando borrar los límites entre los espectadores y los artistas. Soy Ana María Tamayo, antropóloga de la Universidad de Antioquia y candidata a doctora en estudios críticos de la danza de la Universidad de California. Es muy interesante pensar el performance desde la perspectiva en que borra los límites entre el espectador y el artista, porque precisamente lo que el performance quiere es una reacción. Puede ser una reacción de shock, de asco, de rabia, de alegría, de emoción, pero lo que quiere es buscar una reacción emotiva en el espectador, hacerlo pensar, moverle el piso de alguna manera. Entonces hemos visto, por ejemplo, muchos performances, sobre todo en los años 80, cuando estaba este susto tan grande del SIDA en el mundo, había muchos performances que tenían que ver con sangre, precisamente buscando cómo esos puntos simbólicos centrales de la sociedad, donde la sociedad tenía conflictos, llevarlos a la escena de una manera fuerte, que causara una reacción en el público. Lo que pasa es que en el performance y en el arte de acción, alguna corriente ha hecho muy fuerte lo de agredir el público. Pero yo creo que no es la corriente más, digamos, más fuerte. Y creo que de alguna manera pues lo hace más en el sentido ritual. Muchos de los performances actuales, y sobre todo en Colombia, tienen alto contenido ritual. Y en los rituales es muy fuerte el dolor. A través del dolor se purifican cosas. Y en un país tan católico que todo lo purifica a través del dolor, pues es muy, muy común que hayan rituales donde el dolor purifica. Y muchos performances, vas a ver pues cualquier cantidad de performances donde los actores y los performeros soportan dolor en escena, pero es que es una cultura completamente judeocristiana atravesada pues por los rituales del dolor para sanar o para transformarse. Y entonces me imagino, me atrevo a decirte que cuando al espectador se le induce dolor es porque de alguna manera se lo invita a participar del ritual. Y si usted siente el dolor que está sintiendo el performero en escena, pues usted de alguna manera es compañero de ese ritual, pues usted hace parte de esos invitados al ritual. La performance en la contemporaneidad ha entendido esa relación con el público que se tiene que dar más desde la seducción, desde la provocación y no desde la imposición. O sea que el artista no es el que tiene la verdad, sino que es una verdad que aparece precisamente en un marco de una relación. Entonces nosotros podríamos decir que es una invitación a que el público participe y en esa medida no se vuelve tan agobiante ni tan difícil para el espectador, sino que el espectador tiene la opción de decir que sí o decir que no. Y entonces aparecen performances en la contemporaneidad que permiten una participación mucho más fluida, mucho más tranquila, menos agresiva, aunque pues no quiere decir que todas sean así. Yo siento que se ha creado un momento de cambio precisamente porque la Segunda y la Primera Guerra Mundial aporrearon mucho al cuerpo y a la comunidad, entonces los artistas como que querían que la gente se sacudiera. Mi nombre es Ángela María Chaverra Brand, yo soy profesora de la Universidad de Antioquia, actriz de la Corporación e Imagineros y también tengo un grupo de investigación y de performance que se llama El Cuerpo Habla. Yo siento que ahora la gente tiene otra perspectiva del arte, entonces la gente ha entrado a entender que la participación en una obra es también no solamente el artista y la obra en sí, sino también la mirada del espectador, la relación que le establece, como su postura frente a ella, entonces eso lo hace sentirse un poco más comprometido, entonces la gente ya es capaz de participar sin necesidad de violentarla. Me parece que ha habido un cambio de paradigma y uno siente que la gente se atreve a preguntar, se atreve a participar, se atreve a tocar, se atreve a degustar, y que eso ha creado que no se tenga que imponer, sino que se tenga que provocar o se tenga que invitar o seducir al otro para que lo haga. A ver, hay unas situaciones que se vienen presentando en el arte pues, desde principios del siglo pasado y que tienen que ver con la ruptura de fronteras respecto de las tradiciones que se mantenían en el arte. Entonces aparece el Dada, aparece Marcel Duchamp. Muchos de los artistas contemporáneos lo que hacen es precisamente merodear por las cosas, entre las cosas, a la manera duchampiana. El Dada precisamente que empezó a manifestar una actitud de protesta contra el arte establecido, contra el ego del artista, contra la guerra, y que empieza a valorar ciertas situaciones que no eran consideradas hasta entonces como válidas en el arte. Ellos empiezan incluso a validar como la destrucción, a darle categorías también de categorías artísticas. Y posteriormente aparece el Fluxus con Joseph Beuys, quien de alguna manera, valorando la concepción que propuso Marcel Duchamp respecto al ready-made, Joseph Beuys le dio categorías antropológicas a los objetos. Y Joseph Beuys, en los años 60, que preconizó por el concepto ampliado del arte en el sentido de que había que reconocer la capacidad creativa en todos los seres humanos. Pues una capacidad creativa que no es exclusiva de los artistas, eso hay que aclararlo. Y el problema era cómo hacer posible que esa capacidad creativa la gente la aplicara en su trabajo cotidiano. Es una gran dificultad, pero ahí está, la capacidad creativa es de todos los hombres. Otro asunto que me parece que es importante tener en cuenta es el campo expandido, un concepto que planteó Rosalind Krauss más o menos en el año 75, que establecía una relación entre la escultura y la arquitectura, porque se estaban empezando a visibilizar muchos proyectos escultóricos que parecían esculturas al exterior y algunas esculturas que podían ser habitadas, pues esa relación. Entonces es como la ampliación o la expansión de las fronteras en las artes, que ya difícilmente se podía hablar de pintura como se hablaba en el pasado, de escultura como se hablaba en el pasado, y se empezaron a valorar categorías más objetuales que tienen que ver tanto con la pintura, con la escultura y lógicamente va evolucionando todos estos conceptos a validar una práctica con el cuerpo, ¿sí? el body art, donde el accionismo fue muy importante, es otro antecedente. Fundiciones MAM propone Radio Arte. De Marcel Duchamp, escuchemos un fragmento de Sculpture musicale, compuesta en 1913. Usted está escuchando Fundiciones MAM. Fundiciones MAM. Respecto a estas manifestaciones del cuerpo, como lo dije antes, el accionismo bienes nos deja... es un antecedente muy importante, pero todavía es mucho más importante las imágenes religiosas. ¿Qué son las imágenes religiosas sino sufrimiento? ¿Qué es un Cristo sino la imagen de un torturado? La Iglesia nos tiene absolutamente enriquecidos de imágenes que tienen que ver con el martirio y laceraciones, imágenes religiosas como las de San Bernardo y la Virgen, donde la Virgen estripa uno de sus senos y le da leche a San Bernardo. Pero esa imagen de alguna manera es mirada con otro componente, es mirado con los ojos de la religión, con los ojos de la fe. Pero cuando Andrés Serrano nos presenta una imagen donde una mujer está orinando sobre la boca de otro personaje, esa imagen ha sido censurada. Entonces, ¿con qué ojos miramos las situaciones? ¿Con qué ojos miramos los acontecimientos? Yo creo que eso hay que tener un poco de cuidado en la apreciación de las imágenes y tener el cuidado de no emitir juicios a priori. Porque el arte es propicio para pensar el cuerpo. Bueno, el sentido del cuerpo como tal, a nivel conceptual, rebasaría lo que uno podría entender simplemente de la representación de orden pictórico o visual. La corporalidad como concepto es algo que siempre está en construcción permanente. O sea, no se trata de hablar de un organismo en sentido biológico, no se trata de hablar de una materialidad propiamente dicha, o sea, como algo en oposición al espíritu o al alma. No se trata un poco de persistir en esa idea dualista y maniquea, pues, del espíritu y la materia, o del alma y el cuerpo. De alguna manera, el sentido del arte, al abordar, digamos, la formación de una obra, la composición, es decir, todo aquel procedimiento previo a la conformación de la obra como tal, está respondiendo a su manera, por supuesto, a aquellas inquietudes que nosotros tendríamos acerca del cuerpo. O sea, el sentido de lo expresivo, la formación del gesto a través de una obra, digamos la rostridad, si se quiere, de una cultura a través de sus propias representaciones. Y todo eso tendría que ver con una reflexión del cuerpo, ¿cierto? Mi nombre es Juan Diego Parra, soy el coordinador de los ciclos de conferencias del Museo de Arte Moderno, hechos en convenio con la Universidad Pontificia Bolivariana. En este momento estamos trabajando el ciclo Cuerpos, Máquinas y Espectros. Precisamente ahora, este ciclo de conferencias que se están llevando a cabo en el Museo de Arte Moderno, los miércoles a las 6:30 de la tarde, tendrían como objetivo precisamente preguntarse por el cuerpo, es decir, no responder qué es un cuerpo, sino llegar a la pregunta sobre el cuerpo. El cuerpo no como algo que es, en sentido de la definición, sino algo que tendría algún sentido de acuerdo a ciertas circunstancias. Lo que queremos hacer nosotros en última instancia es tomar el cuerpo como un tema y cada conferencia sería una variación sobre ese tema. Digamos que trataríamos de abordarlo desde perspectivas filosóficas, semióticas, técnicas, políticas, un poco irnos como dirigiendo a un centro, y ese centro sería la pregunta por el cuerpo. El ciclo trataría como de vincular esa experiencia de lo íntimo con lo privado y lo público a través de la obra de Sophie Cal, y a partir de ahí tener como una especie de punto de encuentro en la noción de cuerpo. Fundiciones MAM propone. De Los Árboles, escuchemos El acre sabor de su carne incandescente, del año 1997. Somos tuyos.